Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion, con Pastor Sergio Camargo. ¿Quién se recuerda de la prédica de la semana pasada? ¿Quiénes se recuerdan de la prédica de la semana antepasada? ¿Quiénes se recuerdan de la prédica de hace 3 semanas? Ok, se fue reduciendo el número. Como que aquí padecemos un poquito, les vamos a dar fosfostimol para la materia gris. Ok, para que miren que los anuncios se nos quedan. Y por eso es que la prédica de esta semana se llama Anuncios Repetidos. Porque muchísimos anuncios nos lo repiten una y otra vez hasta que se nos quedan. Y muchísimas veces creemos en esos anuncios. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos varias demandas que los fariseos y los saduceos le realizaban a Jesús. Demandas de respuestas para tratar de hacerle caer en una trampa. Por ejemplo, hay una demanda que se repite, por lo menos yo la encontré 2 veces, quizás se repita más veces. La primera se encuentra en el libro Mateo capítulo número 12 y también se repite en el libro de Lucas capítulo número 11. No los vamos a entrar en detalle en esto, solamente para aquellos que toman nota. Y esta misma demanda se vuelve a repetir en el libro de Mateo 4 capítulos después, en el capítulo número 16. Y específicamente esto sí lo vamos a leer en el capítulo, versículo número 1 al versículo número 4. Los textos paralelos de este pasaje se encuentran en Marcos capítulo número 8, versos del 11 al 13, y en el libro de Lucas capítulo número 12, versos del 54 al 56. Entonces les decía, hoy usaré de referencia lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 16, versos del 1 al 4. Y como ustedes saben, yo leo varias versiones antes de, y quiero leerlo específicamente en la traducción del lenguaje actual. Dice este texto: algunos de los fariseos y de los saduceos se acercaron a Jesús para ponerle una trampa y le dijeron: queremos que hagas un milagro que pruebe que Dios te ha enviado. Pero Jesús les dijo: cuando ustedes miran al cielo por la tarde y está rojo, dicen, va a hacer buen tiempo. Pero si en la mañana el cielo está rojo y nublado, dicen, hoy va a hacer mal tiempo. Entonces entienden muy bien las señales del cielo acerca del tiempo. ¿Por qué entonces no entienden que lo que ahora hago es una señal de Dios? Ustedes piden una señal porque son malos y no quieren creer. Pero la única señal que les daré será la señal que le pasó al profeta Jonás. Dicho esto, Jesús los dejó y se fue. No dudemos en ningún momento de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios hará. No dudemos en ningún momento de lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, porque sería como retroceder y perder el tiempo. No dudemos y no critiquemos. Y no nos detengamos a observar los pequeños detalles de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Simplemente démosle gracias por lo que está haciendo, porque Él va a completar la obra en la vida de cada uno de nosotros. En el versículo número 1 podemos ver que algunos de los fariseos y de los saduceos se acercaron a Jesús para ponerle una trampa. Observe usted, una mala intención. Y le dijeron, queremos que hagas un milagro que pruebe que Dios te ha enviado. Lo mismo le habían preguntado 4 capítulos antes. Aquí nuevamente quiero hacer una observación. Fariseos y saduceos eran enemigos en cuanto a lo que la religión decía, porque tenían puntos y observaciones diferentes e interpretaciones diferentes de lo que la ley para ellos decía. Y existía una gran rivalidad. Pero en este caso se unían para tenderle una trampa a Jesús. Y hace algunas semanas usé una frase y les dije, ellos tenían un pacto de corruptos. Y eso era realmente, era una corrupción de carácter espiritual, era una corrupción de carácter religioso. Se estaban uniendo porque querían tentar a Jesús, querían tenderle una trampa, querían encontrar en él una respuesta que pudiera ser usada para acusarle de blasfemo o de ser del diablo. Pero tomémonos de aquí un poquito de tiempo y regresémonos unos capítulos. Vamos a regresar al capítulo número 12. No lo vamos a leer, solo voy a hacer la referencia, pero para que usted lo sepa y lo pueda tener en sus notas. Cuando regresamos unos capítulos y un poco en el tiempo, recordamos que ellos habían aprendido que Jesús expulsaba demonios, o más bien habían dicho que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú. Mateo capítulo 12, del 24 al 42, tenemos toda esta narrativa. Y aunque en esa ocasión dijo claramente, Jesús dejó claramente establecido que dudar de lo que él estaba haciendo, dudar del poder del Espíritu Santo, era cometer un pecado imperdonable. Si usted lo quiere leer, puede ir a los versículos, a Mateo 12, versos 22. Pero en esa oportunidad, como le habían hecho antes, le pidieron que les diera una señal de que era realmente Dios el que le había enviado. Una señal que confirmara su ministerio, una señal que confirmara que los milagros que él realizaba eran por el poder de Dios y no eran obrados por el diablo mismo. ¿Qué clase de señal era lo que ellos estaban esperando? ¿Qué era lo que ellos realmente estaban pretendiendo que Jesús les mostrara en aquel momento? ¿Qué es lo que nosotros muchísimas veces quizás estamos esperando que Dios nos muestre? ¿Qué tipo de señales sobrenaturales estamos esperando que se manifiesten en nuestra vida? Quiero usar aquí algunos ejemplos de las señales que supongo ellos estaban esperando en ese momento. Una de ellas era que, así que como cuando salieron de Egipto, el Señor envió plagas en contra de Egipto, quizá ellos estaban esperando que Él viniese como un rey que trajera plagas sobre los romanos que los tenían en cautividad en aquel momento. O que quizá estaban esperando que cuando pudieran ellos entrar a Jerusalén y estuviera llena de romanos, los muros cayeran como cayeron los muros de Jericó. No sé, posiblemente ese tipo de señales eran las que ellos estaban esperando. O posiblemente estaban esperando que cuando el ejército romano saliera huyendo de ellos, el sol se detuviera por varias horas y ellos pudieran exterminarlos y acabar con todos sus opresores en ese momento, como sucedió y lo leemos en Josué capítulo número 10. O quizá estaban esperando que un día Jesús se presentara en el templo y como cuando lo hizo el profeta Elías presentando un sacrificio, cayera fuego del cielo. No sé. Y aquí la pregunta es, ¿qué tipo de señal estamos esperando nosotros? ¿Qué tipo de señal estás esperando tú para creer en la manifestación gloriosa y poderosa del amor y la misericordia de Dios sobre nuestra vida? Para poder creer que los milagros que Dios obró en el Antiguo y en el Nuevo Testamento también se pueden cumplir el día de hoy. Posiblemente fuiste enseñado, o posiblemente fuimos enseñados a creer que los milagros se terminaron en el momento en que los apóstoles murieron. O posiblemente algunos de otros fueron enseñados a creer que los milagros y el poder de Dios se terminaba en el momento en que la Biblia fue escrita y que solamente habían sido o sucedido para guardar un registro. La pregunta que yo haría no era para los fariseos y los saduceos. No era suficiente el ver los milagros, las liberaciones de endemoniados que el Señor había realizado. No era suficiente con ver la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000 cuando no había prácticamente nada. No era suficiente el ver que Jesús tenía el poder, que solamente ponía las manos sobre los ojos y los ciegos miraban. No era suficiente el poder ver que ponía las manos sobre los oídos y los sordos podían oír. No era suficiente el ver que cuando alguien tenía la mano paralizada, el Señor simplemente le liberaba y la mano volvía a tomar vida. No era suficiente tener y haber estado viendo una y otra vez las manifestaciones de Dios a través de Jesús aquí en la tierra. ¿Qué es suficiente para nosotros? ¿Qué es lo que esperamos nosotros ver? No es suficiente el ver que quizá cuando no teníamos nada, Dios nos ha dado mucho. Me detengo aquí para contarte un ejemplo. Platicaba con una persona específicamente el día de hoy. Recordarán que hace una semana exacta teníamos aquí a un grupo de personas que se atrevieron a creerle al Señor por un milagro en sus vidas y que recibieron una llave para que hubiera libertad económica en sus casas y en sus finanzas. Pues esta persona me contaba, miren, este primer testimonio de lo que el Señor ya hizo. Tenía varias semanas de haber metido papelería para un proceso en el cual él estaba. Y me dice, yo le creí a Dios y con mi esposa le creímos a Dios porque esa llave iba a desatar lo que nosotros estábamos esperando. ¿Y sabes qué pasó? El lunes a las 3 de la tarde lo llamaron del proceso en el cual estaba, que urgía que se presentara algo así para poder tener una entrevista. Y la entrevista la iba a tener con una persona hindú. O sea que sin duda la entrevista fue en inglés. Y entonces, ¿sabes qué pasó? Él estaba esperando un puesto aquí, en este lugar. Y entonces lo llamaron y le dijeron que el puesto que le estaban ofreciendo era aquí. No era donde él esperaba, era aquí. Era un puesto no de segundo orden, sino de primer orden. No con este salario, sino con un salario superior, obviamente. Y la cosa es de que ya está en la parte final del proceso. Y me dice, yo quiero que oremos. Y aquí me pido a todos que oremos para que el proceso en el cual él está se termine de cumplir y de manifestar. Yo estoy creyendo que esta semana le dicen, aquí está, vení, empezá a trabajar. ¿Cuántos se unen a creer conmigo por él? Amén. Entonces, Dios es bueno. Yo creo que a veces se le pasa la mano de bueno con nosotros. Porque nosotros cuando nuestros hijos, somos buenos con nuestros hijos, pero cuando se portan mal, también les damos. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Nos portamos mal y nos da más amor. Nos portamos mal y manifiesta su misericordia, porque es nueva cada día sobre la vida de cada uno de nosotros. Y entonces aquí quiero apelar a algo. Quiero apelar a pedirte que seamos por lo menos como Nicodemo. Por lo menos como Nicodemo en su primera etapa, que se acercó al maestro y le dijo, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviese con él. Él estaba reconociendo, esto está en Juan capítulo número 3, él estaba reconociendo que lo que Jesús estaba haciendo era porque era un enviado de Dios. Esa fue la primera etapa de Nicodemo. ¿Qué tal si nos atreviéramos por lo menos a creer que Jesús realmente fue el enviado de Dios? Daríamos un gran primer paso posiblemente si ha habido duda en nuestro corazón de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero a veces hay ataduras en nuestro corazón. A veces hay ataduras en nuestro entendimiento que nos impiden creer lo que Dios está haciendo. Y el Señor Jesucristo dijo claramente que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría. ¿Libres de qué? ¿De temores? ¿Libres de dudas? ¿Libres de incredulidad? ¿Libres de opresión del enemigo? ¿Libres de las maldiciones que han sido posiblemente desatadas sobre nuestras vidas o sobre la vida de nuestras familias? ¿Libres sobre cosas ancestrales que puedan venir del pasado para nuestras generaciones? ¿Libres de todo? Pero necesitábamos conocer la verdad. ¿Y la verdad quién es? Jesús. Y sabes, a veces somos como los discípulos. Estamos en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, en medio de un no sabemos qué poder hacer, y aún así no nos atrevemos a creer. Y tal vez Jesús usaría las palabras que usó con los discípulos, las usaría con nosotros el día de hoy, cuando les dijo, ¿por qué están asustados? Cuando te dan una mala noticia, lo primero que haces es asustarte. Y tal vez en el ratito estás tan choqueado con lo que pasó que no sucede nada. Pero en cuanto realmente lo entiendes, si entiendes, por ejemplo, un diagnóstico médico en lo natural, te viene duda, temor, incertidumbre. Posiblemente el diagnóstico es una enfermedad no curable o una enfermedad de muerte y lo primero que viene a tu vida es una gran depresión. Pero mira lo que dice el Señor. ¿Por qué están asustados? ¿Todavía no confían en mí? Y eso es lo que sucede muchísimas veces. Empezamos a menguar y a perder la confianza que deberíamos de tener en el Señor. El mensaje central de hoy es fe. El mensaje central de hoy es esperanza. El mensaje de hoy es creamos que Jesús es el Hijo de Dios enviado a este mundo para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Versículo número 2. De Mateo capítulo 16. Pero Jesús les dijo, cuando ustedes miran al cielo por la noche y está rojo, dicen, va a ser buen tiempo. Voy a decir aquí, va a ser buen clima. Pero si en la mañana el cielo está rojo y nublado, dicen, hoy va a ser mal clima. Ustedes entienden muy bien las señales en el cielo acerca del tiempo, o sea, acerca del clima. ¿Por qué entonces no entienden que lo que ahora hago es una señal de Dios. En el texto paralelo, en Marcos 8:12, agrega, suspirando profundamente en su espíritu. Yo me lo imagino como cuando te hacen una pregunta necia y repetida varias veces. Y tú dices, antes de dar la respuesta. Ellos ya lo habían visto. Ellos, sin duda, muchos de estos fariseos y sacerdotes y saduceos estaban ahí cuando él multiplicó los panes. Porque miren, cuando alguien quiere hacer caer a otra persona, ahí está, viendo y poniendo la atención. Nos volvemos buscafaltas, buscando en qué hacerle caer, buscando en qué él podía dudar, en qué mala respuesta les podía dar. Pero así como Jesús, nosotros deberíamos de aprender a responder adecuadamente. Así como Jesús, nosotros nos deberíamos de atrever a creer en lo que Jesús puede hacer y no dudar. Deberíamos de tener conocimiento de la palabra de Dios para responder adecuadamente a cada una de las preguntas que nos hacen. ¿Por qué nos da miedo muchísimas veces ir y compartir de Jesús? ¿Por qué nos da miedo venir y hablar de Jesús? ¿Por qué nos da miedo a veces venir y testificar de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas? Porque no tenemos el conocimiento posiblemente de lo que la palabra de Dios dice. No importa. Recordemos el endemoniado gadareno. ¿Qué fue lo que sucedió con él? Era un endemoniado. No dice la Escritura cuánto tiempo había pasado. Poseído por un montón de demonios. Porque vaya que tenía un montón. ¿Y qué fue lo que pasó? El Señor lo liberó. ¿Y qué fue lo que pasó después, inmediatamente después? Él dijo, yo te quiero seguir. Y Jesús les dijo, no, vete a tu ciudad, vete con tu familia. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que él vivía en Decápolis, el endemoniado. Eran 5 grandes ciudades donde sin duda estaba regada toda la familia de ese endemoniado. Ve y cuenta lo que yo he hecho contigo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si tú crees en el milagro que Dios ha hecho en tu vida, ve y cuéntalo. Ve y toma posesión de él y no salgas de ahí. Y crea en lo que Jesús hizo. No tengas miedo de contarlo, porque Dios no te va a dejar burlado. Si Dios lo hizo, Él lo cumplirá. Si Dios lo comenzó, Él lo va a terminar. Quiero contarles de aquí una historia relacionada con el clima. Porque muchas veces el informe del clima sí lo creemos. Hace unas semanas, algunos de ustedes saben que mi hija no vive aquí, vive en Oklahoma, y en esa temporada de tornados hubo 65 tornados, o 67, no recuerdo la cantidad exacta, en el estado de Oklahoma. O sea, hubo muchísimos tornados. Pero allá llevan un muy buen control del clima. Y un día nos llama, hay alerta de tornados en la ciudad, y una alerta muy seria. Y entonces nos dice, ¿qué hago? Porque en el complejo de apartamentos donde ella vive no tiene un refugio adecuado para los tornados. Entonces le dijimos, vete con una familia de amigos que tiene allá y ellos tienen más experiencia y ellos van a saber realmente qué hacer. Y entonces en efecto se fue a la casa de ellos, ellos le dijeron qué tenía que hacer. Lo primero era sacar a los niños de sus habitaciones, les ponían sus cascos de béisbol y se iban al closet central de la casa porque era el área más segura. Y en efecto, ustedes, o sea, el anuncio de tornados se cumplió. A las 10 de la noche nos llama, estamos en el closet, hay alerta de tornado, está pasando unas cuadras de la casa. Imagínate cómo se pone uno como papá que tu hija te diga que hay un tornado cerca de su casa. Sí se cumplió el pronóstico del clima. A las 3 de la mañana aproximadamente, nuevamente, otra alerta de tornado. Ala, ustedes, yo dije, no voy a poder dormir toda la noche. Y lo peor realmente es la preocupación que te entra como padre de que no puedes hacer nada a la distancia. No puedes hacer nada en lo natural, pero en lo sobrenatural sí. Y entonces nosotros lo que hacíamos cuando él nos llamaba que eso estaba pasando era empezar a orar. Y ordenarle al tornado que cesara. Ordenarle al tornado que se alejara. A ustedes, de verdad, se la pasa uno feo. Los que somos papás lo entendemos. Bueno, voy con la segunda parte realmente de esto de los tornados. Otro día no había anuncio de tornados. El apartamento donde vivía mi hija estaba en un tercer nivel de un complejo de apartamentos. O sea, estaba hasta arriba. Lo primero que se hubiera ido con un tornado eran los apartamentos de arriba. ¿Y sabes qué pasó? De repente, yo sé dormir. Yo sí duermo. O sea, yo me acuesto, en 3 minutos estoy totalmente dormido y hasta el día siguiente. Y ese día, de repente, miro que Janet está encima de mí. Pero para los demás, ella estaba tratando de alcanzar el teléfono. Porque oyó que mi teléfono estaba sonando. Entonces me dice, es la nena. Entonces le contesté, ¿qué pasó? Hay tornado, me dijo, ya salí corriendo del apartamento, solo se puso una chumpa impermeable, una gran tormenta, salió corriendo y se fueron con muchos vecinos a meter a los baños del área social o de la casa club, como lo querramos decir, del complejo de apartamentos. No habían anunciado tornado para ese día. O sea que el control del clima falla, pero nuestro Dios no falla. ¿Y sabes qué era lo que nos dice? El tornado está pasando en la calle frente al apartamento. Tan así que al día siguiente que ella se levantó nos envió fotos de los árboles botados en la calle donde ella vivía. Imagínate el susto. Y entonces empezamos a orar. Y entonces abrí, porque como te mandan por control de radar dónde va el tornado, yo vi a ustedes y así, ¿a qué hora se quita? Y cuando pasó, le digo, Janet, ya pasó el peligro. El tornado está en otra área. Y entonces a los 2 minutos nos llama nuestra hija, estoy en el apartamento, ya pasó el tornado. Pero nuevamente te pones y encima de todo me dice, papá, estábamos sentados en el suelo, todos pegados a las paredes y las paredes se movían del viento que estaba pasando. Y entonces ni siquiera te quiero hacer cómo me puse recibiendo esa noticia. Pero es sumamente importante. Quiero que hacer referencia a esto porque muchísimas veces creemos en los pronósticos del clima y como vemos, los pronósticos del clima pueden fallar. Muchísimas veces les creemos a los comerciales que nos ofrecen cosas que realmente no funcionan. Miren, yo he visto canales de televisión donde viven pasando horas de horas de anuncios de cosas y aparatos, voy a llamar extraños, y cuando los vas a ver, con el perdón de muchos de ellos que tal vez sí funcionan, muchos de ellos son una total farsa. Y la gente cae. Aquellos que les gusta comprar lo que primero miran en los comerciales, muchísimas veces son engañados y estafados con este tipo de comerciales. O muchísimas veces los oyes tantas veces que los paras creyendo. Pero oyes tantas veces lo que la palabra de Dios dice y tal vez todavía tu corazón duda y no cree. Muchísimas veces creemos en las ofertas que nos presentan en los supermercados. Y aquí les doy un consejo. No se deje llevar por el rótulo grandote que ponen encima que usted piensa que es una oferta en las góndolas de los supermercados. Levántelas y asegúrese que realmente es una oferta. Porque nosotros hemos encontrado con que a veces dice, por ejemplo, oferta, 32 quetzales. No sé si algo así valga, pero voy a asumir. 32 quetzales, el galón de detergente para ropa. Y tú los levantas y el precio original eran 25. Así los hemos encontrado. Tengamos cuidado, porque también ahí tratan de engañarnos. Muchísimas veces creemos en los diagnósticos médicos. No que sean malos, pero nos atemorizamos con los diagnósticos médicos, que son diagnósticos naturales. Y yo no sé si tu Dios, pero el mío sí, no es un Dios natural, es un Dios sobrenatural. Está arriba de las circunstancias del mundo. Está arriba de lo que te puedan diagnosticar. Está arriba de la crisis económica. Está arriba de la crisis política. Está por sobre todo. Y Él quiere glorificarse en medio de nosotros. Él quiere que nosotros traigamos palabras de esperanza sobre las vidas de aquellas personas que no tienen esperanza. Él quiere que nosotros traigamos palabras de aliento por aquellos que están desalentados porque la situación por la cual están pasando realmente es difícil. Nosotros hemos sido llamados para bendecir y no para maldecir. Hemos sido llamados para traer esperanza y no desesperanza. Hemos sido llamados para traer gozo en medio de la tristeza. Hemos sido llamados para traer sanidad en medio de la enfermedad. No por nosotros, sino por lo que Dios hace. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en poquito. A ver, Jesús vino para que tengamos vida y vida. Amén. ¿Quiénes lo creen realmente? ¿Por qué no le da un buen aplauso a ese buen Señor? Si yo fuera Jesús, yo hago un aplauso así, diría, medio me creen. Pero mira este renuncio que hizo el Señor Jesús. Tal vez este lo creemos un poquito más. Dijo que Él había sido ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Había sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Lo creemos? ¿Quién está quebrantado de corazón? ¿Quién está pasando por una enfermedad? ¿Quién está pasando por una crisis porque no tiene? El Señor Jesús fue ungido para traer todo lo contrario de lo que posiblemente estamos pasando y estamos viviendo. Pero si no lo creemos, no va a pasar en nuestras vidas. Si no lo creemos, no va a suceder en nuestra vida o en la vida de las demás personas. Si nosotros no lo creemos, de nada nos sirve conocer nada más lo que el texto bíblico dice. Tenemos que conocerlo y creerlo. Tenemos que creerlo y vivirlo. Tenemos que vivirlo y hacerlo una realidad todos los días de nuestra vida, para que vayamos y seamos dignos representantes de aquel que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Cuando hablo de el clima, o como dice el texto bíblico, de el tiempo, no estoy refiriendo a que no creamos en el anuncio de los tiempos, pero en los tiempos bíblicos de lo que el Señor estaba anunciando. Tenemos que entender que una cosa son los fenómenos atmosféricos y otra cosa es la revelación de los tiempos que Dios nos quiere dar a través de diversos anuncios. Cuando el Señor Jesucristo estaba siendo cuestionado sobre el tiempo, sobre lo que creían ellos una prueba de que realmente Él era Hijo de Dios, Él estaba refiriéndose a algunas cosas, algunos acontecimientos que ya habían pasado, que los fariseos y los saduceos y los religiosos de ese momento sabían, pero se negaban a creer. Uno de ellos, por ejemplo, que él había nacido de una virgen, como había sido anunciado en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo número 14. También que él habría nacido en Belén, como había sido profetizado en Miqueas, capítulo 5, versículo número 2. O habían sido testigos de que había venido Juan el Bautista en el poder del Espíritu y en el poder de Elías, para preparar el camino delante de él, tal como había sido anunciado en el libro de Isaías, capítulo 40, versos del 3 al 5, o como había sido predicho antes, o profetizado antes en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1, y capítulo 4, versículo 5. Hechos que ya se habían cumplido y que leemos la narración en el libro de Mateo, en el capítulo número 3 y en Lucas también capítulo número 3. También ellos habían sido testigos de que Él había abierto los ojos de los ciegos, había destapado los oídos de los sordos y había hecho que los cojos salten de gozo y la lengua de los mudos cantara, como había sido profetizado en Isaías 35, y que el Evangelio sería predicado a los pobres, tal como había sido dicho desde antes por el profeta Isaías en el capítulo 61, verso 1. O sea, todo lo que él ya había hecho les había sido anunciado, pero ellos se negaban a creerlo. Pero aquí viene algo muy importante. Tenemos que buscar a Dios con la intención correcta en el corazón. Los fariseos y los saduceos se acercaron a él para tenderle una trampa, pero Jesús sabía que realmente lo que estaban haciendo era con la intención incorrecta. Lo que querían era meterle zancadilla. Lo que querían era que él se tropezara para poder acusarlo de que él estaba blasfemando y que todo lo que hacía lo hacía por el poder de Belcebú. Y por eso es que él les dice que son malos y que no quieren creer. Aquí la pregunta sería, ¿nos calificarían a nosotros también de malos y de no querer creer? ¿O el calificativo que el Señor usaría en nuestras vidas es: estos chavos sí son buenos, estos realmente me quieren creer, estos chavos realmente creen en mis promesas y en lo que yo quiero hacer en sus vidas? Acercarnos al Señor es acercarnos como Él le dijo a la samaritana, cuando le dijo que Él estaba buscando adoradores en espíritu y en verdad. Él estaba buscando personas que se estuvieran acercando a Él con un corazón genuino, humilde y transparente. No personas que quisieran venir a buscarlo solamente con la intención de recibir algo. Porque, ¿sabes? Muchísimas veces se predicó sobre el Evangelio de la prosperidad. Dale al Señor y Él te va a dar. Y ese era el anuncio por muchísimos años. Yo no estoy diciendo que Dios no nos quiera dar si nosotros le damos. De hecho, es una de las promesas que hay en la Biblia. Pero sí, nos acercamos con esa mala intención en nuestro corazón. El Señor lo conoce. Recordemos cuando el Señor le manda a Samuel a la casa de David. ¿Qué es lo que le dice? Que los hombres miran la apariencia, pero el Señor mira el corazón. El Señor mira nuestro interior. El Señor mira realmente por qué lo estamos buscando. Pero avanzando un poco, el Señor les dice que la única señal que les va a dar es la señal del profeta Jonás. En una ocasión anterior, hace algunas semanas, predicamos al respecto. No recuerdo quién dio esa enseñanza, pero es sumamente importante ver que cuando se da esta enseñanza, el Señor, cuando se refiere a Jonás, se refiere a que, así como Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro de la ballena, le iba a pasar 3 días y 3 noches en la tumba, pero que se iba a levantar de ese lugar. Ellos, si creían, hubieran podido ver esa promesa. Mas, sin embargo, no la creyeron. Lo creemos nosotros. ¿Quién cree que Jesús murió? ¿Quién cree que estuvo 3 días y 3 noches en la tumba? ¿Quién cree que bajó al infierno para luchar por nosotros? ¿Y quién cree que resucitó al tercer día? ¿Y quién cree que puede hacer milagros, señales y prodigios en medio de nosotros? Amén. Generación mala y adúltera, le dijo el Señor. ¿Qué diría de nosotros hoy en día? Los fariseos y los saduceos, en efecto, eran malos porque se negaban a ver en los milagros y sanidades que Jesús hacía una señal de que Él era realmente el enviado de Dios. Cuando hay duda en nuestros corazones, cuando hay duda en nuestro entendimiento, cuando hay duda en nuestro ser, cuando nuestra alma duda de lo que Dios puede hacer, de los milagros, de las señales y de los prodigios, podríamos ser llamados una generación mala y adúltera. ¿Crees en los milagros y sanidades el día de hoy? ¿Crees que los puede hacer en tu vida? Te acabo de contar un testimonio de alguien que recibió la llave y creyó que Dios realmente lo estaba haciendo. ¿Cuántos de aquí quizá recibieron la llave la semana pasada? La guardaron, pero no creyeron lo que Dios estaba haciendo. ¿Cuántos de aquí posiblemente fuimos como los fariseos, que solamente observaban pero no creían? Ah, lo sanó, haber sido por el diablo. ¿Cuántos muchas veces dudamos en nuestro corazón del poder del Señorío que Jesús tiene en nuestras vidas? Durante las 3 semanas anteriores, hablamos de sanidad emocional. Oramos por sanidad emocional. Otra semana, oramos por sanidad física, para todos aquellos, obviamente, que quisieran recibirla. Porque de nada sirve que oremos por sanidad física si tú no lo crees. Y otra semana oramos por sanidad financiera, para creer que las ventanas de los cielos se abren y el Señor derrama bendición hasta que sobreabunde. Pero eso quiere decir que cuando la provisión venga, tú tienes que estar dispuesto a ofrendar y a diezmar, como dice la palabra. Porque hemos visto a través de los años cómo la gente te dice: pastor, ore porque yo tenga un buen trabajo, ore porque yo tenga un ascenso en la empresa, ore porque yo consiga trabajo. Cuando viene el trabajo, o cuando viene el ascenso, o cuando viene la mejora salarial, se olvidaron del Señor. Es sumamente importante. El Señor es fiel, es una de las cualidades o los atributos de Dios, la fidelidad. Pero Él está esperando que nosotros respondamos de igual forma. Él está esperando que nosotros seamos fieles. Que si nosotros le hacemos una promesa, realmente la cumplamos. Que si nosotros le decimos, voy a hacer esto, realmente lo cumplamos. Porque ahí se nota dónde está nuestro tesoro. Porque dice la palabra, donde está tu tesoro está tu corazón. Así que, ¿dónde está tu corazón el día de hoy? Revisando mis anotaciones, pude ver que el 4 de diciembre del año 2016 empezamos a hablar de la vida de Jesús, de los milagros que realizaba, de los prodigios que realizaba, de la forma en que Él enseñaba la palabra, de la forma en que Él traía el verdadero significado de la palabra. 2016, diciembre, a diciembre de 2017, a diciembre de 2018, 2 años. ¿Estamos en el qué? ¿En el 6º mes? 2 años y medio enseñando de Jesús. Pero de nada sirve enseñarte a Jesús si nosotros no lo vamos a creer. Podemos pasar día y noche hablando de lo que Jesús hace y quiere hacer si nosotros no queremos creerlo en nuestro corazón. Por eso les decía, el mensaje de hoy, el mensaje central es que no seamos como los fariseos que no creían. El mensaje central de hoy es, tengamos fe. Creamos que Dios todo lo puede hacer. Creamos que el mismo Dios de ayer, de hoy, va a ser el mismo Dios de mañana. Y que vivamos siempre una vida en gozo, plena, absoluta, sabiendo que Él nos quiere librar de todo mal. Que Él nos guarda y que nos protege. Que Él es la roca firme. Que Él es nuestro castillo fuerte, nuestro Dios, la roca en la cual nosotros debemos de confiar. Debemos de saber y confiar que bajo las alas de su sombra estamos seguros. A través de estas enseñanzas vimos cómo el Señor sanaba a los enfermos y nos quiere sanar a nosotros el día de hoy. Vimos cómo el Señor liberaba a los endemoniados y nos quiere traer libertad de toda opresión a nosotros el día de hoy. Vemos cómo el Señor proveía de la nada cuando alimentó a los 4,000 y a los 5,000. De un poquito el Señor puede hacer mucho. Tu fe puede ser muy pequeña, pero el Señor te puede dar una fe muy grande. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dice la palabra del Señor, ¿qué es lo que dice que sucedería? Que le diríamos a esa montaña, quítate de ahí y muévete. Tenemos que pedirle al Señor una medida sobrenatural de fe para creer que nosotros podemos hacer todo lo que Él hizo y aún mayores cosas, porque eso es lo que Él prometió. Si Él ponía las manos sobre los enfermos sanaban. Si Él ordenaba a los demonios que salieran, los demonios salían. Ese es el poder que el Señor nos delegó a todos y cada uno de nosotros, los que somos sus hijos, para que vayamos y lo hagamos, para que lo podamos vivir y ser personas diferentes. Hemos oído a través de estos 2 años y medio, a través de testimonios, a través de enseñanzas, a través de ejemplos, a través de la misma palabra de Dios, el poder de lo que Dios puede hacer. La pregunta que tenemos que formularlos es, ¿realmente hemos creído en todas y cada una de las enseñanzas? ¿O sigo creyendo en mi forma de pensar? ¿Creo que es Dios el que hace las cosas sobrenaturales o quiero seguir haciendo las cosas de mis propias fuerzas? Padre, yo te pido que tú reveles al corazón y a la vida de cada uno de nosotros cuál es la condición de nuestro corazón. Que tú nos traigas y tú nos muestres cómo está nuestro corazón y nuestra forma de ser. Señor Jesús, yo te quiero pedir que tú nos muestres si realmente te hemos creído, si realmente te creemos, si realmente creemos que tú nos has librado de una maldición generacional, si realmente creemos que tú nos has sanado de una enfermedad, si realmente creemos que tú eres Dios Todopoderoso. ¿Has recibido tu milagro? ¿O solamente has oído clamos del milagro que Dios puede hacer en tu vida? La disposición de tu corazón es lo que marca la diferencia. La posición de tu corazón delante de Dios es lo que marca la diferencia entre un antes y un después. Tu vida ha sido cambiada a través de estos años de oír lo que la palabra de Dios puede hacer. Tu corazón ha sido cambiado. Ha sido renovado tu entendimiento por el poder de la palabra. ¿Te has hecho nuevo en Jesús? ¿O sigues siendo el viejo hombre? Aquel que confía en sus propias fuerzas. Aquel que confía en sus propias habilidades. ¿Has crecido en tu fe? ¿Crees hoy más que ayer? ¿Crees que lo que sufrías ayer, Dios lo puede cambiar y transformar en algo nuevo y diferente? Posiblemente en algunas de estas semanas creamos por diferentes tipos de sanidades. Tú pasaste, pero tu corazón quizás no estaba en la posición correcta. ¿Crees en Jesús y el poder que puede obrar en tu vida? ¿Crees que Dios puso un propósito en tu vida? ¿O crees que estás aquí simplemente por estar? Porque yo sé que si Dios te trajo a este lugar, si Dios te tiene aquí, es porque Él te quiere empoderar para hacer algo diferente, para poder ir y dar testimonio de lo que Él está haciendo en tu vida, de dónde Él te sacó, dónde Él te tiene, y es más, para que puedas anunciar hacia dónde Él te lleva. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.